pero bueno, pues es que estamos a final de año y esos puntos hay que hacerlos rendir, que exprimirlo, oiga, con todo el vigor, sí, con todos los nervios. No, por eso yo me asusté. Cuando usted ayer contó su relato de los puntos, doctor Peláez, yo dije, no, pero hay que buscarle los Juan puntos Pablo. A Peláez, hay que recuperarle eso, que hacer una campaña, Martín. Óigame, pero tiene que usted... ¿Pero esos puntos para qué alcanzan? ¿Si alcanzan? Sí. Para vajilla. ¿Sí? Sí, siempre las toallas de la casa del doctor Peláez son de puntos. Bueno, claro, el regalo. Pero usted no oyó la descripción patética que hizo Martín de lo que aportó Pierre Cardin a la moda. No, me la perdí, no puede ser. Que buscarla. No, sí. Yo la busco porque yo sé que además Martín no puede repetir una cosa de eso. Eso es de su inspiración. Eso es una iluminación que sí. Llega y le luego logra encontrar a través del cuerpo de él la forma de convertirse en verbo. No, es algo que de verdad era una visión onírica y de pronto se ha tornado específica. Muy concreta. Ay, repítala. Repítala, que yo también me la perdí. No, es que fue tan importante, ¿verdad? En los diseños geométricos, pero no solo en eso. En sus acrostolios en gorguera, que es un tema que a mí me gusta mucho. ¿La gorguera? Mucho, en el rococó. ¿Ah, sí? Sí, él manejaba mucho. Pero Martín. Los trazos geométricos. Y tenía una progresión. En sus negocios, no aritmética, geométrica. Entonces, por eso mismo, por ahora, claro, la gente siempre me ha visto como un desastrado, pero realmente lo que yo vi en Pierre Cardin fue uno de mis grandes referentes en el mundo de la moda. Si es de no creer, doctor. Sí, no, es así. Es así. Y no... ¿Tienen los encajes y bordados? Juan Pablo, señor. Vaya. No se le vaya a ocurrir darle la fecha de su nacimiento y la hora, porque inmediatamente, ¿no?, le cuenta cuál astro rige. No, puede ser. ¿También andan eso, Martín? Juan Pablo, ¿cuándo naciste? No. Hoy no. No, pero dame el, digamos, el... El signo. Andrea. Vamos, Andrea. El signo zodiacal. ¿Se la creigo? Andrea, Julio, vamos. Julio. Oh. Ah, ¿eres cáncer? Sí, uy, pero sabe muy bien. Sí. Ah, caramba. ¿Necesitas otro dato? Eres una gran madre. Tienes toda la condición, ¿no? ¿Verdad? Para la crianza de los chicuelos. Podría ser una gran madre mientras disfruta oír graznar de hilaridad a tus chiquillos. No, qué carretudo. ¿Qué carretudo? En serio. Felicitaciones. Me lo imaginé así como con un sombrero de arte rococó, con una bola de cristal, una cosa así. Un borsalino. Y la gorguera y una capa, porque. Exacto. Sí. Porque en el fondo Martín. Y el ojo. Y Saumerio. Oh, sí, porque Martín en el fondo también hay una inspiración Walter Mercadesca en todo esto, ¿no es cierto? Sí. También. Es un referente. Es un referente. Sí. Importante, ¿no? No lo niego. Los anillos, los collares. Bueno, en fin, señores, son las 2 de la tarde. Walter Cote. Es el Walter Cote, ¿no? La persona de una obcecación. A porfía hace todos sus prólogos y todas sus disertaciones. Ya, señores, han llegado. Martín de Francisco con sus predicciones y Hernán Peláez sin sus puntos, con fútbol y algo más. Fortalece tu perfil profesional y alcanza nuevas oportunidades laborales. Área Andina, conectados con la generación que transforma, presentó el anterior programa de Sigue la W. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Bomba de las Navidades, ahí nada más, bomba de las Navidades. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Con el pianista Richie Ray, el hombre de Nueva York, y con la voz de Bobby Cruz, el de Puerto Rico, la bomba navideña, recordando que bomba y plena son estilos musicales de Puerto Rico. La bomba navideña, Richie Ray, Bobby Cruz. Muy bien. Martín, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Buenas y santas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, Hernán? Un saludo, bueno, a todos, Martín, los oyentes. Tenemos que, de entrada, contarle a los oyentes que a esta hora hay fútbol en Inglaterra, hay fútbol en España, y hay una curiosidad. Estábamos programados para ver Tottenham Fulham. No se pudo ver. ¿Por qué, Martín? Porque hubo un brote de COVID dramático para los jugadores del Fulham, sí que ha quedado suspendido el partido, como había pasado entre el Manchester City y el Everton, recordemos. Sí. También se tuvo que suspender, hay unos casos de COVID cada vez más cuantiosos, numerosos, dramáticos en Inglaterra. Pues bueno, hasta ahora Newcastle-Liverpool va. Ese partido va, pero es a las 3 de la tarde y en este momento están jugando Celta de Vigo también 1-0 ganando el Huesca. Y está ganando el Atlético de Madrid 1-0 también. Y ganó el Granada 2-1. ¿A dónde jugó? Contra el Vi jugar a, no sé si lo viste, a Luis Suárez, sí. Jugó 88 minutos y lo hizo muy bien en el Granada, el pelado colombiano. Él arremetió como, de verdad, como un gallo que es de contienda, ¿oyó? Porque fue de verdad muy agresivo, un jugador muy interesante. Martín, es que eso del COVID, es que la gente no le quiere poner seriedad a eso, pues eso es la olla. Mira, en este momento, antes de tener el dato de los jugadores del Fulham, la Premier dijo tener 18 jugadores de varios equipos con COVID, 18. Entonces, claro, el asunto es serio, Martín. No, hay que hacer todo el mayor acopio de los suministros de cautela. Sí. De prevención. Tapaboca, hombre. Sí. Bueno. Tapaboca, sí. Vamos por la izquierda. No, es que. Está miedoso, oiga. No cree. Mira, a propósito, un saludo muy especial a oyentes en Santa Marta, 101.1 FM en Tunja, 99.3 FM en Villavicencio, 102.3. Y un saludo muy especial a los habitantes del barrio Siloé en Cali. Uno de sus íconos, Norman Barbie Ortiz, aparentemente está superando la crisis de salud. El Norman Barbie Ortiz, un dominador de pelota, Martín, que ni te imaginas, ¿oíste? América y Cali jugó. Jugó, claro, pero básicamente en el América. Uy, hombre, el hombre de Siloé. Sí, no, yo me acuerdo como cuando era un bebé, yo oía hablar del Barbie, sí. El Barbie Ortiz, que jugaba mucho, ¿no? La última vez que me vi con Barbie, me tomé con él un whisky que se llama Bad 22, me parece. Y no fregues. Estuvimos hablando ahí, chévere, con el hombre. Ese es como, es un whisky más bien chirle, como de agua chirle, ¿no? Como no me vas a decir que chiviao, no, chirle. No, chirle, como más. Muy bien. No tan espejo. Ve una cosa, es que estás hablando de Siloé. Sí. Fíjate que ese barrio, Jaime Córdoba, era de ahí, ¿oís? El volante de marca de América. Sí, también. De América, ¿te acordás? Y estuvo en Tuluá también. Exacto, qué bueno se calda. Bueno, él era de ahí. ¿Vos te acordás de un enganche del Quindío que llama Juan Camilo Vela? Juan, ¿también de Siloé? Sí, es de Siloé. Esos jugadores, sí, Juan Camilo Vela era como del jugó en el Quindío, ¿te acordás? Mira. Y hay una curiosidad para los oyentes que no conocen el barrio Siloé. Ese es un barrio en una montaña, Martín. No sé dónde estaban las canchas de Siloé, pero... Arriba. Pero entonces juegan arriba en el techo. Arriba. Pero bueno. ¿Sabes que también un saludo a la gente de Terrón, Colorado? De allí es Javier Reina, el volante zurdo del Medellín. Él es de ahí, de Terrón, Colorado. Está en el Medellín, pero me dicen que lo están buscando. Sí, pero decían que el Cali lo andaba buscando. No, el Cali ya se queda así con las 5 contrataciones, ¿oís? Y acaban de pagar la plata por Andrés Roa, $450,000. ¿Pagó el Independiente? Acaban, Uy, sí, acaban de pagar. Me están informando mi comité, toda mi delegación desde Zarzal, toda esa... Bueno, hacer la raya. Toda esa comitiva, ese séquito. Independiente, Durango para pagar o yo. Bueno. Ese séquito que está en Zarzal, siempre apoyando. Gracias, muchachos. Sigan ahí. Ve, Martín, dame el numeral si eres tan amable, hombre. Numeral Peláez de Francisco en la W. Peláez de Francisco en la W. Muy bien. La pregunta hoy, ya estamos terminando el año, para los oyentes era, ¿cuál fue el mejor partido que usted vio o recuerde? Y tengo ya varios partidos que marcan tendencia, Martín. Tengo una goleada que le metieron a Barcelona. ¿Fue el Liverpool? Sí, creo que fue el Liverpool. Tengo esa. Sí, pues el Bayern Múnich. El Bayern Múnich. Tengo la goleada que sufrimos en Quito, la selección Colombia. Tengo 6-1. Otro partido, un partido que le ganó el City al Juventus, ¿puede ser? Sí. Creo que sí. Ah, bueno. Hay varios. Una del City al Juventus. ¿Sabes de cuál me acuerdo yo? De uno que el Atalanta le ganó al Leche 7-2. Ese partido me pareció una locura. Me fascinó ese partido, ¿viste? Bueno, ve, correos. Juan Diego Mejía. Hombre, ¿cuál ha sido el jugador extranjero más exitoso en Brasil? En los diferentes torneos que tienen en Brasil. Bueno, ¿tenés uno? ¿Te acuerdas de un enganche serbio Petkovic que jugó en el Flamengo? Jugó en varios, en Vasco jugó. Sí, Vasco también jugó. Ese jugador era un enganche buenísimo, Petkovic. Dejó mucha historia ya, ¿oís? Bueno, pero apunte en los extranjeros a Freddy Rincón, hay que apuntarlo, fue campeón Corinthians. Apunte a Víctor Aristizábal, que hizo muchísimos goles con San Pablo, con Santos, en Minas Gerais. Al paraguayo, ¿te acordás? Ese Colorado Gamarra. Ah, soy mucho jugador, hermano. Te rasgaba, te desgajaba ese jugador. Sí, metías al ali, te despedazaba. Y no era, pero no era con alto, marca. ¿No? Pero era... No, pero iba muy bien arriba. Ese jugador fue una locura en Brasil, hoy sí, toda la razón. Ese es. Y no son de tu época, pero dicen que Antonio Sastre, por allá antes del 50, un argentino que llegó independiente, que fue compañero de Arsenio Erico, Antonio Sastre, fue el jugador del San Pablo, que fue un extraordinario jugador, y yo tuve la oportunidad de compartir un rato largo con Doval, Narciso Doval, un argentino que jugó en Fla y Fluminense, buenísimo, de San Lorenzo. Bueno, no ha habido. ¿Qué me decís? Pedro Arce. Vigilio Rocha, el uruguayo. Ah, el uruguayo. ¿Y te acordás de Arce, el lateral? Francisco Arce, el paraguayo. Uy, qué. Sí, le fue muy bien en Palmeiras, en Gremio, claro. Hoy es técnico de Cerro. Bueno. Sí, ese jugador me pareció una locura, un gran cobrador de tiros libres. Sí, llevaron. Muy buenos jugadores extranjeros llevaron. Bueno, aquí a propósito de un jugador del jugador paraguayo, ¿cuál era? Dice Ferdinand Gil, ¿cuál fue el último buen jugador que llegó de esa tierra a Colombia, de Paraguay? Rato no llega un jugador. Pues es bueno. Que no es que vienen jugadores paraguayos muy buenos, pero hace rato que no viene uno así de primer orden, no, digamos. No. El mejor paraguayo que yo vi, pues no estoy hablando del que es, sino el que yo vi fue Cabañas, para mí. Roberto Cabañas. Uy, qué jugador tan bravo, hermano. Además, la personalidad sacaba, además, era un alfarero, ¿verdad? Porque volvía del barro una joya. O sea, de verdad, pero era un jugador. Que en el argot del fútbol se llama el hombre era malo. Metía codo metía codo. No, el hombre era... No era leal, eso sí, pero... Uy, y qué el hombre jugador, iba con todo. Eso para sacudirlo había que tener fe, ¿no? Ve, pero... Sí, hubo muchos jugadores paraguayos buenos. Voy a nombrar apenas unos que yo recuerde, vea. Ángel Berni, un puntero derecho del Boca de Cali, pasó de Boca a San Lorenzo Almagro y de ahí a Betis de España. Atilio López, de ese Boca, jugó en el Atlético de Madrid, después de estar en Colombia. Al América llegó Adolfo Riquelme, que fue un porterazo. Al Pereira llegó Casimiro Ábalos, otro paraguas. ¿Y qué me decís? Una tanda que trajo el Tolima encabezada por Evaristo Isasi, un puntero de Olimpia. Jugó en Santa Fe. Y Pablo Elmo, otro. Isasi había sido campeón de Libertadores, Hernán. Es cierto. Isasi. Era técnico Cubilla de esa Olimpia. Y ese jugador llega al Tolima, Evaristo, y ese jugador estuvo en Santa Fe, que llevó una camada con Elmo, ¿te acuerdas? Y Clavijo. Zapuca y Guarán. Clavijo, el uruguayo, que era el arquero de Defensor Sporting. Ese arquero Clavijo era uruguayo. Bueno. Pero los paraguayos, Pablo Elmo era un gran central, Hernán. No, era el... Y te digo una cosa, el Pereira tuvo delanteros centros de gol. Te voy a mencionar Aristides del Puerto. Ah, sí, es una locura ese jugador. Que trajo a Vinicio Ferreira, que venía de Racing, que fue pasó al Cali. Trajo al de la pistola, a Luis Doldán. Doldán, que después el hijo vino, ¿o no? Creo que sí, también vino al Pereira. Pero el hijo vino al Tolima. El hijo vino al Tolima, Hernán, ¿te acordás? ¿Sí era el hijo? Ah, bueno. Creo que sí, Doldán. Y un gran señor y un gran amigo cervecero. Ángel Chávez, ¡ah, qué calidad! Bueno, Martín. Ve, acordate también, Hernán, de unos que vinieron que fueron una locura. Ibarrola, ¿vos acordás? No sé de dónde sacaron a Ibarrola, no, ¿viste? No, me estaba acordando. Una marranada total. Ve, y sería injusto. En el año 68, Magdalena, el Unión, ganó el campeonato. Y tenía un grupo de paraguayos, mirá, líder Toledo, Obdulio Torres, Quiñones, estuvo un muchacho Marco García, estuvo la joya de Samaniego. Uy, ese sí que era bueno. Ese es el papá de Eugenio, ¿eh? El papá de un muchacho que jugó por una selección colombiana juvenil. Sí, exactamente. Ese era el papá de la Finol Castaño. O sea, era el papá del paraguayo colombiano que jugó con Finot. Ese, ¿y ese es el papá de Eugenio? ¿O ese fue el que encuelló a un árbitro, Byron Piedraíta? Y estaba jugando en el Oro Negro y creo que lo sancionaron por un año, no sé qué, a Samaniego. Pues era una... ¿Vos se acordás? Bueno, a Unión Magdalena llegó Adolfino Cañete, que era un zurdo estado en Ferrocarril Oeste. Sí. Que fue una locura. O sea, ese jugador me parecía tremendo, una finura. Oí como está tronando. Está tronando elegante, ¿oíste? Germán Peña nos escribe desde Houston. Me gustaría, técnicos con la mayor cantidad de tarjetas roja, siendo pues entrenadores. Él da el ejemplo del Piojo Herrera, sí, que acaban de sacar del América de México, que tiene 40 expulsiones. Es un gañán. Es tremendo gañán, ¿oíste? Sí. Bueno, pero tenés en Colombia, o sea, técnico. También te desgaja en cualquier momento. Yo creo que aquí, mi amigo... Él tiene como más de 40 expulsiones, Hernán, el Piojo. Piojo Herrera. Sí, pero en Colombia. Como la Nigua. Vas a nombrar un amigo mío, seguro. Sí. El Pecoso Castro. Ah, no, una locura. ¿Vos te acordás cuando tiró la camilla a la cancha y...? No, y cuando le pegó esa mechoneada a ese Usain de River, ¿te acordás? Le metió un jalón de pelo. Bueno, Pinto también ha sido... Pinto expulsado, también, ¿no? Tuvo sus... Y yo creo que... Ha tenido sus buenas exhibiciones, pues. Y yo creo que Comesaña no se queda por ahí atrás, ¿no? Comesaña una vez se agarró con Pinto, ¿no? Sí, tuvieron su la trompada, pues. Y Pimentel, proporcionalmente, es el que más, porque dirigió poco, pero siempre lo echaban. Bueno. Sí. Eduardo Luján Manera era tremendo en la línea, ¿oíste? Sí, ¿no? Eso echaba en cuento. Pues tanto que le pegó un árbitro. También, ¿no? El Chato, creo, le pegó, ¿no? Hola, Martín. Ayer pasó en el partido de Cali, Millonarios, un detalle que muestra que los jugadores no conocen el reglamento, Martín. Hay un balón a tierra que le corresponde a Millonarios. El árbitro, de apellido Espina, tiene la pelota en la mano, mira a su alrededor que no haya jugadores del Cali, porque le correspondía a Millonarios reiniciar el partido, ¿cierto? Hasta ahí bien. Suelta la pelota para que pegue en tierra y el paraguayo Godoy se queda mirando. Se queda quieto, sí. Y de pronto para la vecina, pum, se la quita y se va. Y el paraguayo no entendía. Hay que decirle a los jugadores, mire, cuando el balón tocó tierra, está en juego. Y por eso el árbitro le da la oportunidad y le da la ventaja a usted, al que va a recibir el servicio, de que la pelota pique y usted juegue. Pero no, este tipo de quedó quieto, Martín. No sé. Claro, si no es que, o sea, digamos que sus compañeros se avisparon y alcanzaron para ir a... No, claro. A clausurar ese exhorto, ¿no? Ese llamado. Y te quiero contar que por ahí, bien, después de esa acción, vi que ese Ángelo Rodríguez algo le explicaba a Román, como diciéndole, mira, ese compañero tuyo no sabe cómo es este cuento. Cali sin ritmo, ¿no, Hernán? Jugó mejor, Cali, un equipo juvenil, Millonarios, muchos jóvenes, sí. Jugó mejor. Pero te voy a adelantar de una vez. La campaña de Millonarios para los hinchas resultó, oíme la palabra, frustrante. Porque si vos revisás, el equipo no entró en el grupo de los ocho, ¿no es cierto? No. Vos me vas a decir, sí, pero ganó una liguilla de los eliminados. Bueno, sí es. No tuvo competencia o jerarquía en competencia internacional. Y el único consuelo es que promovió jugadores de divisiones menores. Pero si vos revisás, en Colombia hoy, esa es la tendencia de todos los equipos. Lo hacen no por convicción, sino por costos. Vos le preguntás, sí, a la Alianza Petrolera, a Jaguares, a Medellín, a cualquier equipo, y esos jugadores no, pues son de las inferiores, hay que darles oportunidad, es lo que dicen. Pero muchas, sí, veces no son los jugadores buenos que uno cree que deben ser, ¿no? Claro, y Millonarios mostró buenas maneras, buenas hechuras, iluminaba, pues, con buenas jugadas, digamos, ayer tuvo sí, avisos de fútbol brillante, como de mucho toque, rapidez. Me parece que Gamero es un buen técnico, pero en un centelleo, en un resplandor de una jugada, de pronto le terminan anotando, se termina quedando sin nada. Así más o menos le pasó al Cali, ¿no? Bueno, pero es que, mira, lo de Millonarios, no estaba McAllister, que es el que más o menos puede organizar. Sí. Santiago Montoya, no pasó nada con él. En esa zona, Millonarios no encontró. En cambio, por ejemplo, en el Cali, y ese jugador marca diferencia, ese Palavecino, que se jugó un buen segundo tiempo, ese tipo. Sí, el primer tiempo mal, pero el segundo tiempo, sí, no, él saca como una casta, como, verdad, no sé, una cuota de sacrificio enorme, un jugador que deja todo, jugador muy honesto y, claro que, y tiene calidad, además, ¿no? A mí, sí, me encanta ese jugador. Hoy, Millonarios, para calmar la frustración, confirma que Freddy Guarín es nuevo jugador azul. Ojalá le, sí, venga bien Guarín en el medio. Pues sí, ¿qué tal el remate de media y larga distancia que tiene? Patea bien. Él puede jugar también como un volante mixto, puede jugar como un volante más retrasado o adelantarlo y que sea peligroso, sí, porque él te apunta con una mira magnética y, pues y te hace daño, ¿eh? Te calcula y te ametralla, ¿eh? Te cuento que yo lo vi en los partidos en Vasco da Gama, bien el tipo, grande. No, es tremenda contratación, de verdad. Y todos los jugadores. Y con él tienen buena posesión, ¿no, Hernán? Mira, y todos los jugadores mayores de 34 años deben darle las gracias a Ibrahimovic, porque él con 39 demuestra que a veces la cédula no juega, juega es el tipo, ¿no? El jugador. Claro. Entonces, el que está en 35 dice, hombre, pues aquel tiene 39, juega yo, ¿por qué no? Pero hay que tenerle ganas al partido, ¿no? Bueno, claro que sí. Hola, Martín, ¿de dónde salió ese arquero Héctor Acevedo del Cali? Ah, Humberto. Sí, Acevedo es Héctor, un ¿no? arquero. Entiendo que llama él Héctor, ¿no es? Que llama él Humberto, oiga. Bueno, está bien. Pero llama Humberto. ¿Qué tiene que ver con Panamá? Porque él jugó en el Tauro, porque el Cali presta muchos jugadores ahí. Pero está un pelado que llama Jorge Marsiglia, un central, ¿sí?, cordobés. Estuvo ahí y salieron campeones y él fue con él. Ah. Humberto Acevedo. Él nació, él es samario, tiene 23 años, es del signo Géminis. Ay, madre. Y entonces, ¿qué astro lo ayudó anoche? Porque anoche hizo dos, se hizo una tapada buenísima. Claro. Uy, viene que la, Hernán, fíjate que en el horóscopo chino viene el año del buey. Estamos saliendo del año de la rata para el año del buey. Y Humberto Acevedo, él nació en un año del buey. ¿Qué quiero decir con ello? Que está en su año, Humberto, sí, Acevedo, pero aunque de amores también va, bueno, parece que de amores va a ser el titular. No, el titular. Bueno, pues es un gran, una gran diligencia en manager, una gran actuación. No, le fue bien. Hola. Muy bien. ¿Y qué se hizo ese muchacho? ¿Wallen es que se llama o se llama? Él llama Johan Wallens. Parece que iría prestado a otro equipo. Ya. Porque Camilo Ariza, que ha llegado, estuvo prestado, un arquero que ha estado prestado a clubes de la segunda división, bueno, pues iría, ¿no? Al Cali, estaría en el Cali. Pero de Amores va a ser el titular, es el arquero que pidió Arias. Pero bueno, lo del Cali ayer fue muy flojo, lo vi sin ritmo al equipo. No quiero atacar que la falta de calidad, no, lo vi que le costó la contienda, ¿no? le costó el ritmo acompasado. Bueno, pero Martín, le faltó soltura, desenvoltura, no, pero agarrotado el equipo, lo vi, no sé cómo lo vistes. No, pero yo te hago una pregunta, Martín, ¿cuántos días de vacaciones tuvieron? Entonces se les olvidó. No, una semana. No, no, pero pues, es que Martín, ¿cómo van a perder el? No, Martín, no, no perdieron. Seas, es una opinión muy paternalista. 10 días. Ah, no sé, los vi sin distancia mucho. Vi a Millonarios como más. Ah, bueno, es que Millonarios tenía más competencia. Con más volumen de juego. Claro, la competencia, Hernán, la competencia se va. Si vos dejas de competir unas semanas y, bueno, fuera de eso, dejan de competir unas semanas y fueron al descanso como 10 días, ¿ya? Siento que eso a veces puede incidir. Pero pues tampoco quiero ser tan complaciente, ¿no? Bueno, pero sí espero, me parece, lo vi sin ritmo al equipo. Bueno, o sea, muy bien. Espero que no te vaya a pasar el 12 de enero, cuando lleguemos aquí otra vez y me digas, uy, no, mira que vengo sin ritmo, estoy como descansado excesivamente. Es que venían como sin inercia, ¿no? Ellos. No. Bueno, mira, recordémosle a los oyentes cuáles equipos colombianos están ya en las Copa Libertadores y Suramericana. En Libertadores están América, Santa Fe, Nacional y Junior, ¿correcto? Sí, señor. América, Santa Fe en grupo ya, van a cada grupo, pues, que esperan el sorteo, y digamos que Nacional y Junior, pues, van a la fase previa, ¿no? Para ver si entran. A un repechaje. Sí, al principio que vemos que hay una previa de Libertadores, bueno, ellos juegan esa pre-Libertadores para ver si se van metiendo un grupo. Muy bien, y en la Suramericana tengo Tolima, La Equidad, Pasto, Cali. Sí, señor, Tolima es Colombia 1, Equidad Colombia 2, Pasto Colombia 3 y Cali Colombia 4, para cuando estemos ya pues en el momento del sorteo. Muy bien, anoche el Barcelona de Guayaquil empató con la Liga de Quito sin goles, fueron al punto penal y ganó Barcelona el título. Inclusive una de las penas o de los cobros lo desperdició Martínez Borja. Pero el dato es que el técnico de ese Barcelona, que se llama Fabián Bustos, había ganado el año pasado el torneo con Delfín de Manta. O sea, es bicampeón ese técnico con equipos distintos, Manta o Delfín y Barcelona. Fabián Bustos, técnico de Barcelona. O sea, a Alves le fue bien otra vez. Mira, al que le fue mal en Junior. A Jonathan. Sí, sí, el uruguayo, el 9, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Como que, bueno, su equipo es, bueno, su fútbol es el ecuatoriano, ¿no? Porque su jugador le va bien ahí. Exacto. Eso es como una vez que el América trajo al Bombillo Miori, uno de Melec. Uy, no, que tenía como afro. No, que afro. Era figura en Melec de Guayaquil. Llegó al América, nada. Uy, en era cambio, una locura. Yo me acuerdo de él, el Bombillo Fiori, que tenía como Miori. Que tenía unas grandes entradas y como afro, ¿te acordás o no? Sí, un puntero izquierdo. ¿Era como así? El Bombillo. Sí. Yo me acuerdo de él, de ese Bombillo, que era una locura ese jugador. Nunca olvidé, porque era un disparate. Te cuento que hoy la prensa portuguesa alaba y saluda a Luis Díaz, lo bautizaron, espérate que lo tenía aquí apuntado, el arma secreta del Porto, porque entró en el segundo tiempo un partido que tenían embolatado contra Famalicao y lo arregló él, ganaron 3-2, hizo gol Estupiñán, el colombiano del Famalicao. Entre otras cosas, Martín. Oscar, Estupiñán, que jugó en el Once Caldas, Guimarães 2, o sea, Vitoria, pues, 2, sí. Porto 3, el gol de Díaz fue el tercero, el gol del triunfo, ah, sí, él entró sí, a los 32 razón, minutos por un lesionado, sí, contra no, Vitoria estaba... Guimarães. Yo estaba confundido porque tengo un enredo con Famalicao. ¿Se dice Famalicao o Famalizao? Me encanta tu pregunta, ¿sabes, Hernán? Sí. Mira que en francés, en catalán, en portugués, hay una C que lleva una comita. Ellos le dicen cobriña, le dicen a él. Y le decimos Cedilla, ¿no? Exacto, pase por el premio Cedilla. La Cedilla. Bueno, la Cedilla, que eso es como, hace de cuenta, como una Z, suena como una S, pues, o una Z, pues, ¿ya? Es que, mira, sí. Tengo este ejemplo. El Barca, si yo escribo Barça, Barcelona, Barca, sí. ¿Sí? ¿Así? Sí. Debo leerlo Barca. Si le pongo la Cedilla a la C, exacto. Es el ¿correcto? Barça, sí. Por ejemplo, palabras como intenção, sustenção. Ay, Dios. No, no, por ejemplo, contenção. Sí. Introspensão. Vea, señores, esta. Redação. Ha comenzado. Detenção. Ha comenzado una clase de ortografía y de ortología. Mira, hoy. Esta palabra me vuelve loco. ¿Cuál? Abdicação. Abdicação. Abreviação. Bueno, mira, abreviação. ¿A vos no te tocó en el colegio? En la primaria que te enseñaran la ortografía en rima, mira. Sí, me tocó, ¿no? En esas épocas, pues. ¿Te acordás que le decían a uno, con C de casa, con C inicial se escriben, cita, sedazo, cebada, cita, ceñir, ceseo, cielo, cebolla y cejar? Qué eso bueno. La ortografía. No, ve, entonces, mira que eso es muy interesante tiempo. El tema que has traído, Hernán. Porque Hernán Zao. Hernao. ¿Por qué no coges oficial? Porque, por ejemplo, es Pelaste Francisco no W. No, ya nos van a llamar de Radio Globo de Brasil para que hagamos el programa. Esta palabra es muy bacana, mira. Almoza. Ah, ahora que decís. Mandaron. Esa tiene Cedilla, ve. Sí, y azúcar sí. Tiene Cedilla también, pero con la primera. Azúcar. Y la C normal. Mira, mandaron a coger azúcar a Sade Pinto, el técnico de Vasco da Gama. Lo sacaron porque, no, es que tampoco. En 17 partidos, ¿sabes cuántos ganó el equipo? 3. Entonces le dijeron, no, hermano, váyase. Y había llegado en octubre. Una risa, ¿no, ve? ¿Y sabes no, es que, quién es el candidato? Es que dejó el equipo de 17, ¿no, Hernán? Uy, no. Lo recibió, poneme cuidado, lo recibió en el puesto 13 y lo entregó en el puesto 17. Entonces, ese Sapinto era buen delantero. ¿Vos sabés que él estaba en la Real Sociedad con Kovacevic? Jugó, cuando Xavi Alonso estaba empezando, él estaba ahí. Sapinto ¿Ah, sí? era un como el que acompañaba al 9. Ese jugador era bueno, de Pedro. Yo me acuerdo de un volante que tenían ahí en la Real Sociedad de Pedro, que era un zurdo muy bueno y, bueno, y mejor dicho, Koklov. Pero ¿me querés decir? El hombre era mejor, hasta ahora mejor jugador que técnico, pues. Pues sí, ¿ve? Porque es que la verdad como técnico por ahí ha estado, le ha costado, ¿no? Porque estuvo en el Braga, Estrella Roja de Serbia, estuvo en el Sporting de Lisboa, le ha costado en Bélgica, también en Polonia, por ahí. Sapinto. Bueno, pero es joven, ¿no? Tiene 48 sí, años. ¿Ve? Te digo que el que suena hoy en Río de Janeiro para ocupar el cargo en Vasco da Gama es Roberto Falcao. Aquel, el rey de Roma que llamaban, que jugó claro, en Roma, campeón. Pero fue jugador del Internacional de Porto Alegre. Campeón bueno. Con la Roma y finalista de la Champions contra el Liverpool, Hernán. Ese Falcao, pues ese mira que ha sido técnico, pero digamos que también le ha costado, porque él hace rato no es es que Martín, bueno, estoy viendo, hace 4 años fue técnico del Inter de Porto Alegre, Hernán, hace 4 años. Le fue mal. Sí, le fue mal, sí. Ah. Pero digamos que hace 4 años no... Martín, es que... No está el hombre, eso con Japón está escrito. También. Los jugadores generalmente no resultan grandes técnicos. Bueno, por ejemplo, Mourinho no fue gran jugador, buen técnico. Pero mira, Guardiola sí fue buen jugador. No, y Zidane y Cruyff, ¿dónde me los dejas? Sí, no, hay unos que sí, digamos. Pero lo general es que no. Sí, ¿ve? Puede ser. Tengo ¿Trajiste rock? Sí, Hernán, una locura. Entonces déjame invitar a Luisito Aguilé, por favor. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll. Bueno, aquí está una banda tremenda que para muchos han amparado con todo el celo, además irreductible, del portal del heavy metal, ¿no? O sea, que son los grandes, sí. Levantan un torbellino, un remolino absoluto, cuando interpretan la monstruosidad de canciones, una rueda propulsora. Sí. Lo que tienen como con el sonido de sus guitarras. Aquí está del álbum Kill 'Em All del 83, la banda Metallica con Seek and Destroy. Bueno, Martín, contame. Señor. Yo al principio pensé que se había rayado el disco porque no avanzaban. ni repetían. ¿Esta banda es qué? ¿De qué? No, es Metallica, Hernán, una locura. Sí. O sea, James Hetfield, ¿qué tal la voz en el bajo? Cliff Burton, que ya nos dejó. ¿Cuál, James? Déjame oír la voz, a ver. No, Martín. Bueno, esto es un éxito, pues. No es, son más, es que van más allá de cualquier éxito. Son eternos, hermano. Martín. Son perennes, son sempiternos. Ave María. Muchas gracias, Martín. Qué exitazo. Seek and Destroy. Antes de la pausa, un oyente muy amable me manda, oíme este dato. Los mejores goleadores, los mayores goleadores extranjeros en Brasil. Pejkovic, que lo mencionaste, 83 goles. Paolo Guerrero, 47. Víctor Aristizábal, 47. Uy, Andrés bravo. D'Alessandro, 40. Y está Hernán Barcos con 38. Aquel que estuvo por el Nacional. ¿Cómo te parece? Sí, Barcos jugó en Gremio. Sí, señor, claro. Pues tremendo, no. Tremendo lo de Aristizábal, de verdad. Aristizábal, de verdad, en Brasil sí la rompió toda. No, el tipo ya sí. La descosió toda, sí, allá. Muy bien. Bueno, ven, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Hola, queridos amigos, les habla Aglaé Caraballo, la reina del porro, y quiero invitarlos a todos para que disfruten mi nuevo trabajo discográfico 20 años de folclore, que cuenta con la participación de grandes músicos a nivel nacional e internacional. Pídelo por Élite Entretenimiento. Por mis hijos, por mi hogar, que me proteja bastante y no me deje tropezar. Dame salud. Que en estas fiestas tu celebración sea en doble vía. Menos contrabando y más vida. Disfruta mientras los recursos para la salud, la educación y el deporte llegan a su destino. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. Hola, queridos amigos, les habla Aglaé Caraballo, la reina del porro, y quiero invitarlos a todos para que disfruten mi nuevo trabajo discográfico 20 años de folclore, que cuenta con la participación de grandes músicos a nivel nacional e internacional. Pídelo por Élite Entretenimiento. Por mis hijos, por mi hogar, que me proteja bastante y no me deje tropezar. Dame salud. ¡Gracias! Martín, aquí un oyente me pone temazo de Metallica, lo tengo de despertador, Andrés. Claro. Andrés. No, elegante. Hombre. Sí, no, pues me imagino. Para despertarse con una ráfaga, dispuesto ya a salir a... No, yo me despierto con eso y me voy para la nevera de una. Sí, pues, no. Ve, es que tengo ya respuestas del partido mejor que usted vio, refiriéndome a los oyentes. De este año. Por este ejemplo, año, sí. Diego Jiménez me dice, mire, de eliminatoria el bueno fue Chile-Colombia, de la Liga de Campeones Real Madrid-Manchester City, de la Liga Colombiana no vi ninguno completo. Fútbol, soccer no americano... En Barranquilla, la semifinal Junior América y la final buena Santa Fe América. Otro, Andrés me dice Sevilla Bayern. Otro me dice Denis Ortiz, América 3, Santa Fe 0. PSV Borussia Dortmund. Bueno, que estuvo allá presente. Aleja, a ver, Daniel Builes, Valledupar Llaneros. Bueno, Joe, no le gustó, fue la etapa séptima del Tour. José Marino Mejía me dice ninguno. Pedro Fernández me dice la final. Otro me dice Juan Sierra, la final de Champions. Natillo y Buñuelas, poco de fútbol, pero la llenada que le pegaron los ecuatorianos a la selección colombiana. Bueno, Martín, los partidos de Atalanta, hubo unos partidazos, Hernán. Sí, uno que le ganan al Valencia, me acuerdo, una goleada, que Ilicic juega un partidazo ese día. Daniel Nariño me dice que en cualquiera donde estuviera Jacobo Pimentel, ese muchacho es el Sandy Fati colombiano, el Fati de Barcelona. Bueno, la paliza del Bayern al Barcelona, dice Juan David Barranco. Es una locura. Uy, Martín, sí. No, qué cantidad de... Mira, muchas gracias. Bueno, Martín, acaba de marcar gol Balotelli con el Monza. No sé cuándo, llevaba como 9 meses sin hacer un gol. Pero dime esta historia para que veas, y esto es un mensaje para los jugadores de fútbol que están empezando. Usted puede ganar unos salarios altísimos, pero corre el riesgo de que un momento, por alguna razón, se le baje. Por ejemplo, Balotelli cobraba 100.000 euros semanales. Hoy, sí, en Monza cobra 200.000 euros por todo el año. ¿Me entendés? Bajó. Claro. No, tenaz, pero bueno. No, él cuando se ganaba 400, 500 mil dólares mensuales, que jugaba en el City, por ejemplo, cuando jugaba en el Liverpool. Exacto. En el Inter, en el Milan también fue una locura, no, una pues, gran estrella. Luego él va bajando, Hernán, porque va al Niza, le pagan mucho menos, el fútbol cierto, francés, va al Marsella. Al Brescia, así que menos. Y está en el Monza, donde está la segunda. Donde Berlusconi lo quiere rescatar. Tiene 30 años, ¿no? Pues sí, puede. Balotelli tiene 30, le quedan unos 4 años y se cuida. Y ahí está en el Monza Balotelli con Kevin Prince-Boateng, que llegó ahí también. Sí. Y Berlusconi pues quiere hacer del Monza un equipo que vaya de atrás o de abajo hacia arriba y que llegue a primera. Quiere como conquistar ese camino, ese acantilado en el que está el equipo, e irlo subiendo. Mira que hoy juegan, esta noche, en Brasil, buscando los finalistas de la Copa del Brasil. Sao Paulo juega con Grêmio, sí, y Palmeiras con Atlético Mineiro. Atlético, o con América. No, América. Atlético no, perdón, América. América Mineiro. Sí, muy América bien. Mineiro. Mirá lo curioso. En 3 de los 4 equipos, un marcador central es extranjero. En Sao Paulo es el ecuatoriano Arboleda. Robert. Exacto. En Grêmio es el argentino Kahneman. Y en Palmeiras, el paraguayo Gustavo Gómez. Gómez. Una cosa curiosa. Es decir, claro. Llevan un zaguero que les ordene, no sé. Kahneman era de San Lorenzo. Le ha ido Pero muy Kahneman bien. Lleva... Llevan su rato, ¿viste? Sí, sí, sí. Ellos ya le ganaron en el primer partido 1-0 a Sao Paulo. Falta el partido de vuelta, que es hoy, ¿no, Hernán? Sí, sí. Sao Paulo Grêmio. Hoy definen los finalistas. Claro, y en el otro quedó 1-1. Entonces van al partido de vuelta América Mineiro, que juegan en Belo Horizonte. Bueno, hoy voy a tener la oportunidad de ver, no lo vas a ver vos, Sao Paulo Grêmio. Lo transmite o Globo de Televisión. Mira. Televisión. ¿Sabes esta declaración creo que fue de Beckenbauer. Vos sabés que el Bayern de Múnich en los círculos altos tiene es jugadores. Bueno, Beckenbauer llegó y dijo, mire, nosotros recibimos, es un dato impresionante, en taquilla por partido, en taquilla, unos 4 millones de euros. Hemos dejado de recibir esa plata en 18 partidos. Entonces, por favor, multipliquen 18 por 4 millones y ese es parte del hueco financiero que tenemos en el Bayern y en otros equipos, claro, en menor cifra, me imagino. Pero ese es el drama, Martín, de los equipos alemanes grandes. Bueno, locura, y los ingleses, ¿verdad? También, ¿no? No tienen, claro, taquilla. Es que, sí, es que mira, 4 millones de euros por partido, eso es una cifra loquísima. Sí. Mira que el Bayern Múnich en 2018-2019, en esa temporada, ellos lograron su mayor volumen de negocios de 750 millones de euros, con unas utilidades de 52 millones de euros. Sí. Luego, ellos en el 19-20, digamos, cuando viene pues esta recesión y el problema del COVID, el volumen de negocio igual pues estuvo alto, pero muchísimo menos, porque era de 750 millones y luego la siguiente temporada de 698, con unas utilidades muchísimo menores, ¿no? Es cierto. Entonces, sí, es un golpe. Ahora, es que son muy robustos, ¿no? Los negocios que lo manejan y el patrimonio que tienen, que es un gran respaldo, ¿no? Para cualquier cosa. Es decir, no se van a quebrar, pero sí están dejando de... No, pues claro. Y plata que... Eso es como en los premios de los jugadores de fútbol. Premio que no ganas, ya no lo recuperas. O sea, vos te van 5.000 pesos por ganar el partido y no lo ganaste, esos 5.000 no te los van a dar en el próximo partido. Es que, viendo esos números de una temporada de abundancia a la otra, sí, pues dejaron de percibir en realidad por utilidades como 40 millones que habían tenido más de utilidades el año anterior o la temporada anterior. Dejaron de percibir esos 40, es decir, ellos apuntaban y se programaban para ganar sin COVID pues una cifra mayor de utilidades, obviamente, más de 50. Bueno, pero no, fue así, 40 menos. Le tenemos a los oyentes unas curvas. Hola, no, es que hay unos... Uy, hay un jugador, Bobadilla. Jugador paraguayo. Raúl. Raúl Bobadilla. Hizo un gol o terminó un partido y ganaron y tal. El tipo no solamente se quitó la camiseta Martín, sino que se alcanzó a bajar la pantaloneta hasta donde empieza el vello púbico. ¿Cómo te parece? Jodas. Y la sanción que le van a meter al tipo. Bueno, ya unos lo piden que no solamente por quitarse la camiseta, sino por pornografía. ¿Cómo te parece? No te lo puedo ni siquiera creer. No. Si este jugador había triunfado en Alemania. Sí, es cierto. Ese jugador le fue muy bien en el Borussia Mönchengladbach y en el Augsburgo también. Sí. Y se fue como a jugar sus últimos años allá en Paraguay, ¿no? Pero como dice el cuento, se salió de la ropa, se sacó toda la ropa. Bueno, él está en el Guaraní, Sí, está en el Guaraní. Ay, ¿sabes con quién es la pareja de ataque de ese equipo? Es el Raúl Bobadilla y el Queso Fernández, ¿ve? ¿El Queso Fernández? ¿Cuál es ese? El que queso jugaba en el América. Ah, no me digas. No le fue bien. No, pues sí. En la lista acá del Guaraní, que juega en final, el Queso, que no pasó nada en Colombia. Pero bueno, esta temporada lleva 11 goles el Queso, ¿ve? Atlético de Madrid sigue ganando 1-0. El Celta gana 2-0. Y atención que marcó gol Alfredo Morelos con Rangers, marcó el segundo. No te lo puedo ni siquiera creer, Hernán. Ojo que en el Celta está jugando Jason Murillo, que es el mariscal, el puntal y el soporte de Coudet en la defensa del Celta de Vigo. El mariscal Scrimaglia. Bueno, poneme cuidado. Es que este me hizo la paloma. Ah, no, es que te tengo de Paraguay, mirá. Hoy juegan Olimpia y Guaraní por el título paraguayo. Garnero, sí, el que era técnico de Olimpia, el 4 de enero se hace cargo de Libertad de Asunción. A ese Garnero le había ido bien en Olimpia, Martín. ¿Cómo? Me lo dejases quieto. ¿Cuánto ganó? Mira, él va en Libertad. Sí. Ganó un título con Guaraní, sí, un título nacional y 4 con Olimpia. Estamos hablando de un técnico que en los 5 años que estuvo allá tuvo 5 títulos. Un animal. Hola, ¿y por qué lo sacaría? Una marranada. porque no, pues digamos que se desgastó la relación con la directiva de Olimpia, no fue fácil, hubo pues algunas desavenencias y finalmente termina su contrato y ahora Libertad se lo lleva, Hernán, una locura. O sea, es que este técnico desde 2016 viene ganando todo, Sí, mete complemento, le ganó Rangers al San Mirren. Y no, el segundo gol, sí señor, de Alfredo Morelos. Hombre, ¿y cómo te parece que se lesionó en clavícula? Entiendo que es fractura de clavícula. Wilson Morelo, el colombiano, sí, que juega en Colón de Santa Fe, se lesionó, hombre. Este es Morelos sin ese y el otro es, sí, el del Rangers, que es Morelos con ese, Morelos. Así es. Bueno, me ha silbado la ese hoy. Ayer me silbó la ese un mundo de veces, la gente se quejó. Llamaron a la gerencia, llamaron a la vicepresidencia, porque en presidencia no les contestaron, se quejaron. ¿Qué es esto? Que te echen soplete. ¿Qué es esta falta de... falta de profesionalismo? Bueno, hay dos temas espinosos. Yo te dije a vos, la elección Colombia no va a tener técnico en diciembre. Vos me dijiste, no, mira, Martín, no hay. Se economizaron el mes de diciembre de salario. Sí. En enero, me imagino que, pues debe ser Rueda, porque no han dicho más, ¿o sí? Están negociando el dinero, parece que no se han puesto de acuerdo en ese tema, pero ahí van. Yo creo que ya va a ser, sí. Sí va a ser, pero no ha estado fácil. Digamos que, pues que Rueda quiere ir motorizado. Y pues estos directivos todavía cree que pues él puede ir pedestre y no. Él no puede ir de peatón, bueno, ya. Entonces, por favor, ubiquémonos un poco, ¿no? Con Rueda. Rueda es una figura muy grande ahora. Bueno, mira que una barra, la barra sur, creo que se llama, de Nacional, hace una protesta y un pedido. Resulta que ese equipo estaba en su momento manejado arriba en la cúpula por Antonio Ardila, hijo de Carlos Ardila Lule. A ese señor Antonio Ardila, así son los ricos, Martín, la plata llama plata. Le dijeron, vea, ¿por qué no se va para Londres de embajador? Dijo, ah, bueno, perfecto, se fue. Y entonces él dijo, hombre, entonces mi puesto en Nacional, ¿quién? Entonces se puso a pensar, dijo, mi hija, y nombró a la hija, que se llama Carolina Ardila Zurek, nieta de Carlos Ardila. Muy bien. La muchacha, me imagino que en su vida había tenido que ver con el tema del fútbol. Pero bueno, no, le tocó ese chicharrón. Pero alguien al oído le dijo, mire, monte una compañía, una agencia deportiva, ¿sí? Sí. Y a través de esa agencia se pueden hacer, traer jugadores, contrataciones y tal. Y bueno, hasta ahí viene el asunto. Pero parece, Martín, que los jugadores que trae ese grupo y se los entrega a Nacional, pues en compensación el grupo espera que esos jugadores sean promocionados y sean titulares y les rindan económicamente. Sí. Eso está mal hecho. Porque claro, si vos vas a traer un jugador, tráelo, y si juega bien, ponelo, y si no juega bien, pues sácalo, punto. Pero no, sí, lo pongas... Porque no, es que necesito que no me lo desvaloricen, que juegue. Ese es el problema que viene teniendo Nacional hace rato, y ya los hinchas detectaron el, y dicen, no, que la señora no se va a ir, a no ser que don Antonio Ardila o la compañía venda el Nacional, pues, pero no creo. Cuando dice que se vaya Carolina, no sé qué, pero pues que son los dueños. No, por eso. Ahora, lo que pasa es que los equipos de fútbol pues son un bien para toda una ciudad o para toda la gente en el país. Eso no es como una empresa privada cualquiera, no. El problema es que es un bien, y perdóname, te lo digo, bien espiritual, porque genera unos sentimientos, pasiones, como unas historias de vida de las personas familiares. Martín. Entonces, es decir, estamos hablando de otro tipo de empresa privada, hombre, por Dios santo. Eso que acabas de decir debería quedar grabado y mandárselo a la Dimayor para que vean cómo el Cúcuta Deportivo es de Cúcuta y pertenece a Cúcuta, y la afición, claro, por es Dios del santo. Cúcuta. Ahora, eso de trastear el equipo porque no le gustó, porque Cadena, un derrochador de billete. No, por eso. No, ahora no sacó ningún beneficio, no, ni nada. Unos dividendos copiosos, ni nutridos, ni cuantiosos, sino todo lo contrario. Ahora, Nacional ha logrado algunos, bueno, títulos importantes y eso, pero están pasando por un mal momento, sobre todo porque suenan jugadores como Marcos Riquelme, un 9 que juega en Bolivia, Cagelmaque, Rack, unos jugadores... uruguayos que no, pues que no tienen la jerarquía según los hinchas. Desde el problema del de Almirón, traen Almirón con una representación, Bragarnik, y eso, digamos que no desde ahí no les ha ido tan bien. Siquiera me dijiste, Almirón y Bragarnik tienen COVID, y ahorita, en 8 minutos, el Elche, que es el equipo de ellos, enfrenta al Real Madrid. Almirón y compañía. Eso es cierto. Ahora dicen que esta señora Carolina Ardila, ella se ha preparado mucho para el puesto en Nacional, y también tiene un comité, un equipo que hace una verificación muy minuciosa, muy meticulosa, muy que te dijera yo, como muy escrupulosa, y que ha sido monstruosamente rentable en otros momentos. Martín, en este no han sido copiosos los dividendos, por Dios santo. Martín, pusiste el dedo donde era. Es que el problema no es ella, que sabe o no sabe, no. El problema son los que al oído le hablan. Carolina, no te lo puedo ni siquiera creer. Carolina, pone a este tipo. ¿Cuánto vas a pagar? No, paga más o paga menos. Ahí es donde patina el coco. Ahí es donde ahí es donde se pueden cebar sobre los errores. Las personas que están. Claro, es que la protesta, si el equipo fuera campeón y todo, Martín, nadie dice nada. Pero vos lo acabas de decir, en los errores es que se estructura la protesta. ¿Oíste ese término tipo sindical? Claro que sí. Ahí en el error se estructura. A ver, María. Ve, Martín. Te tengo otro cuento. ¿Cómo te parece que Coutinho, el de Barcelona, lo tienen que intervenir quirúrgicamente? No sé si es menisco o ligamento. Sí, creo que meniscos. Creo que meniscos, hombre, ¿no? Qué vaina con Coutinho, ¿no? Le fue tan bien en Bayern Múnich. Se va al Barcelona y todo es una debacle para él. O sea, la verdad que ese jugador, si hubiera quedado allá en el Bayern Múnich. Ya me acordé por qué mencioné a Famalicao o Famalizao. Resulta que un uruguayo de 19 años, Manuel Ugarte, llega al equipo portugués. ¿Sabes qué? Sí. Esos equipos portugueses definitivamente son trampolín para que los jugadores lleguen a otras ligas en Europa. Manuel Ugarte. Manuel, sí, apuntalo. Volante de marca. Aquí hubo un boliviano, Víctor Ugarte, el maestro Ugarte, que jugó en el 11 de Caldas, como decía el célebre y recordado, ya desaparecido, Óscar Arango Flores. Bueno. Manuel Ugarte es un volante de marca, 19 años. Va a ser compañero de Edwin Herrera, el colombiano que era de Santa Fe, el lateral. El lateral. Volante. Hola, ¿verdad? Y Famalicao queda en Vilanova, la ciudad se llama Vilanova de Famalicao, noroeste de Portugal. Alguien que cuando empezó las clases de portugués, porque... Otetenzão, abreviação. Hay un hijo de Hagi, ¿te acordás el Maradona, el Pelé de los Cárpatos, el Maradona de los Cárpatos? Qué jugador, qué marranera de jugador, por Dios santo. El que nos hizo ese gol. El que nos hizo el primer gol del Mundial del 94. No, eso es mucho monstruo, hermano. De verdad, Hagi, que ese jugador a mí es una potencia, una zurda, una precisión. El hijo de Hagi está jugando precisamente con Morelos, en el equipo de Rangers en Escocia, y habla muy bien de él, ¿oíste? Él llama Yanis Hagi, es un volante ofensivo, pero es derecho, no zurdo como su padre. Nació en Turquía, él nació en Estambul, porque su papá jugaba en el Galatasaray. Pero es rumano, él es rumano como su padre, volante ofensivo, 22 años tiene, y jugó en Fiorentina, en Genk, con Lucumí y Cuesta. En tu juventud, ¿tus papás no te llevaron a ver a los Trotamundos de Harlem, al Glover Trotter de Harlem? Sí, yo fui. Yo fui, era un niño de 21 años prácticamente. Niño, ¿de cuántos años? De 16 años. Un petacón ya. 16 años. Es que yo me independicé muy tarde. Ah, sí. gorriando comida, servicios, luz, agua. Claro, claro. Mira, cuidado. Ese ejemplo de los trotamundos lo traigo porque en el año 60, entre los finales de mayo y comienzos de julio, el Santos del Brasil, que era una especie de trotamundos, jugó 18 partidos en Europa. Uno de ellos lo jugó en Polonia y enfrentó a la selección polaca ante 80.000 espectadores. Ganó el Santos 5-2, dos goles de Pelé, dos de Coutinho y uno de Sormani, Angelo Sormani, que después se fue a jugar al fútbol de Italia, estuvo en el Milán. Era la época en que el Santos no entrenaba, sino que ganaba, montaba el avión, bajaba, ganaba, montaba el avión. Ese era los trotamundos, así era. Claro, ¿no? Equipazo. Hernán, ¿qué tal jugaba Dorval? Uy, el puntero derecho era bueno, no era Garrincha ni mucho menos, pero era más de raya. Lo que pasa es que lo fue a dar a Racing de Argentina, y ¿sabes con quién hizo pareja en la derecha? Con Menotti, jugaba Dorval y Menotti, y no, pues no fue lo mismo, pero César, es que Luis, en el Santo Martín, vos, de pelota, yo me acuerdo del Pecoso Castro, Pecoso Castro, Le discutía a Montúfar, un zaguero del Cali. Claro. Le decía, Montúfar, Samario, si no te pongas a jugar, ni vos ni yo sabemos de esto. Quita la pelota y entregase a los que saben que son Arboleda y Umaña, no te enredes. Y claro. En el Santos era lo Montúfar mismo, entregas en el 9 y al 10 y ya, listo. Tomás. Montúfar por un lado, ¿cierto? Y por el otro, sí. Bombillo, no, el Pecoso. El Pecoso, no. Sí, pero sí, el Pecoso. Bombillo había estado antes, ¿no? Bombillo. Uy, Castro. Montúfar debió ser acróbata, porque cada vez que saltaba, levantaba el que fuera yo. Bueno, ese era Samario, ¿no, Hernán? Samario, claro. Sí, un defensa, el recio él, ¿no? Qué pena que... ¿Qué tal era Pepe? Ese Pepe del Santos, Hernán, ¿qué tal ese era? Ese pateaba, ese era un bárbaro. ¿Vos te acordás? Es de Éder. Bueno, sí, este Pepe pateaba, creo que más duro que ese Éder. No. Eso era lo que él hacía, patear, ese tipo patear. ¿Te acordás que al golpe de Éder le decían cola de vaca? Jugador claro. Del Atlético Mineiro, qué jugador, Hernán, era, bueno. Era Eder, un puntero izquierdo con Toniño Cerezo, estaban en ese Mineiro, ¿no? No me acordé. Me lo dejaste quieto ese jugador, es de lo más bravo Colombia, que yo he visto, para pegarle a la pelota, Eder. Nos metieron una goleada y el técnico era Bilardo, sí. ¿Y sabes qué conclusión sacó Bilardo después que hablé con él? Me dijo, aprendí una lección. No hay que jugar con un equipo que te gane y te golee. Hay que jugar con equipos débiles para golearlos. Sí. Y entonces la selección sube de moral. ¿Ve? Pacho Corre Chagas Mariño. Pacho Chagas estaba ahí. Una imaginación tempestuosa tenía ese equipo. Era una verdadera fragua. Me acordé de Pacho Saco. Pero ve, es que está don Andrés Torres. Hombre, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor Peláez, don Martín, buenas tardes. Hola, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo vas? A mí sí me llevaron de niño a ver los trotamundos, no, no tan sí creo, volantoncito como Martín, claro. Pero sí. ¿Y usted sí, claro, el claro, Coliseo del Campín. ¿Y usted salió? Yo fui de al la Coliseo casa. Del Pueblo, el Coliseo del Pueblo en Cali. Andrés, usted salió de la casa a una edad pues razonable, ¿no? Sí, no tan... Sí me emancipé más joven. Sí, claro. ¿A vos a qué edad te echaron de la casa, Andrés? No me echaron, no, yo me fui solo, no sé, a los 20 algo, terminando la universidad. Echó. Ah, bueno. Mi padre claro, porque echó. Ya a los 35 ya, era justo dejar de estar viviendo de gorra donde claro. Los papás, ¿no? Además yo me fui entre baldones, entre todo tipo de... De todo tipo de palabras altisonantes, de ¿no? O sea, claro, y la concurrencia que estaba parapetada porque había una reunión ahí, todo y celebraron todo al fin, se fue ese bárbaro. Boznaban y graznaban de felicidad todos. Bueno, sí que bueno. Ya era hora. Bueno. Por lo menos ya era hora. Los veo muy bien con su portugués a Martín. ¿No? Y felicitaciones al Deportivo Cali, hombre, de doctor Peláez, ese cupo a la Suramericana. Sí, pero Martín. Que deja por fuera a Millonarios. Martín dijo que no tienen ritmo, que se cansaron. Es que... Pero usted sabe bueno, que la Suramericana significa una platica y eso siempre sí, les cae bien. Eso es cierto. Eso es. Bueno. Y por eso es que luchan, digamos, por esa. Bueno, Marta. No, el equipo se vio muy remendado, como sin fuerza. Yo dije, como. Oiga, Andrés. Pero bueno, clasificó. Señor. Mañana estamos aquí, ¿no? ¿Cierto? Mañana estamos acá, sí, pero por supuesto, doctor, sí, Peláez, mañana sí, pero, estamos acá. ¿Pero mañana qué? Estamos acá, pero como mamando gallo, pues, como por joder, pues. ¿Cómo le parece? En serio. Este ya, ¿no? Te vas de vacaciones, perfecto, muy bien. Oh, ya, entonces, mañana, como ya. Que mañana sí le deja poner la canción 2 minutos. Mañana sí. Mañana es mañana es prácticamente, es, o sea, es un programa entre comillas, ¿no? Porque estoy como mamando gallo, ya tirado al 3, ¿no, Hernán? O sea, ya. En realidad, ¿para qué fuerza? Sí. No, mañana, ¿para qué fuerza? ¿De dónde? O sea, esto escrito, se acabó. Ya tengo un récord. Haber hecho trabajar, bueno, he hecho a dos personajes trabajar hasta el final. A ese Risa Loca, uy, ese Andrés, era otro vacilador. Y bueno, y hacer trabajar a Martín y Francisco un cabeza 24. A cabeza. Sí. Bueno, vean, un 24 y un 31 lo tuvo usted ahí, doctor Peláez. Sí, muchas gracias, doctor Peláez. No, lo invito a que se quede. Vamos a estar hablando de ferias y fiestas, por supuesto, este año virtuales, pero vamos a hablar con las autoridades en Manizales, qué bien. En Pasto, Carnaval de Blancos y Negros, y vamos a hablar con las autoridades en Santa Marta, porque está llegando mucho turista, y en Cartagena, y hay que tomar precauciones, uh-huh, de cara.